Dale, dale, métanse para adentro. Dale, adentro, adentro. Adentro, dije, adentro. Marcelo. ¿Qué pasa? ¡Ay, Chati, conocelo! Todos lo conocen a Marcelo porque andaba todo el día arriba del patrullero. Todos le tenían mucho miedo porque en la comisaría te pegaba sin parar. Pero en una noche de locura lo agarraron entre todos los presos amotinados. Y al pobre Marcelo lo metieron para dentro de la celda y le gritaron sin parar: Marcelo, agáchate y conocelo. Agáchate y conocelo, Marcelo. Agáchate que ahí te va. Conocen a Marcelo porque andaba todo el día arriba del patrullero. Todos le tenían mucho miedo porque en la comisaría te pegaba sin parar. Pero en una noche de locura lo agarraron entre todos los presos amotinados. Y al pobre Marcelo lo metieron para dentro de la celda y le gritaron sin parar: Marcelo, agáchate y conocelo. Agáchate y conocelo, Marcelo. Agáchate que ahí te va.